Estamos en tiempo de siembra. Planta tus ideas. Planta tu música. Planta tus palabras. Planta tus sonidos. Plantate. Radio Semilla. La gente anda diciendo. Bueno, este jueves, posterior a la marcha de todos los jueves de Madres de Plaza de Mayo, bueno, hay un acto que ha sido citado después de las 4 de la tarde por el alto al genocidio del pueblo palestino. Y nos encontramos con... Bueno, mi nombre es Anabel Sichero, soy la secretaria de la Juventud de la Asociación Cultural Siria, es una institución que está dentro de la Federación de Entidades Argentino-Árabes, bueno, justamente de acá de la Argentina, y bueno, estamos acá un poco convocando al pueblo argentino y a todas las organizaciones políticas desde el Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino para, bueno, justamente como lo dice el título, pedir un alto al genocidio del pueblo palestino y un alto al fuego permanente que bueno, todo el tiempo perpetra el Estado de Israel hacia el pueblo palestino. Sí, estimada, ¿qué nos puedes decir de otras solidaridades en otros lugares del mundo que han ocurrido en favor del pueblo palestino? Bueno, sabemos muy bien que esta es una lucha de todos los pueblos libres del mundo. Se han visto movilizaciones masivas en el Yemen, en Jordania, bueno, en los países de Europa. Se ha visto en Dinamarca, un país que tiene un gobierno, digamos, también de ultraderecha, y sin embargo el pueblo se ha levantado multitudinariamente en Londres, en Roma, en Madrid. Bueno, hablando de Latinoamérica, se han visto movilizaciones enormes en Brasil, en Chile. Bueno, Chile tiene una colectividad muy grande de palestinos. Se han visto movilizaciones e incluso decisiones gubernamentales del gobierno de Colombia, del gobierno boliviano, del gobierno chileno, un poco para posicionarse a favor del pueblo palestino. Así que las acciones globales al pueblo palestino son muchísimas y muy diversas, pero bueno, claramente quienes tienen la potestad de los medios de comunicación sabemos que es el lobby sionista, que es un germen que está en todo el mundo, y bueno, eso es lo que tenemos que combatir. Laura Marrone, integrante del Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino y también de Izquierda Socialista. Este fue un acto y una marcha alrededor de la pirámide, para mí muy emotiva, porque primero logramos la unidad de sectores muy diversos, pero que todos nos une nuestro repudio a lo que actúa hoy el gobierno de Argentina, Milei, que es la vergüenza nuestra como pueblo, un pueblo que ha levantado las banderas de los derechos humanos y es vanguardia en el mundo y un ejemplo en el mundo. Tenemos un presidente que no tiene ningún pudor, que es, digamos, lo más vergonzoso de todos los países en apoyo a este genocidio, sin ninguna crítica, sin ninguna reserva, apoyo incondicional a Netanyahu, en el marco de un genocidio que no tiene precedente, porque es un genocidio televisado. O sea, el mundo sabe que el genocidio está ocurriendo. Ha habido genocidios a lo largo de la historia que se supieron después, cuando los historiadores salían a relucir sus investigaciones. Este es un genocidio presente, y con un gobierno cómplice. El acto fue encabezado por dos emblemas de los derechos humanos, que es Adolfo Pérez Esquivel y Nora Cortiña, de la línea fundadora de Madre de Plaza de Mayo. Y después logramos la convocatoria de diversas organizaciones árabes, desde el Centro Islámico de Argentina, como FEARAB o como FIDAI, que son organizaciones diversas de la comunidad, laicas, musulmanas, diversas de distintos países también árabes, de Saharaui, y por supuesto organismos de derechos humanos, el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, distintas organizaciones sociales y, por supuesto, los partidos de izquierda, de Frente de Izquierda y demás. En ese marco hemos logrado mantener vivo la actividad que viene haciendo el Comité en solidaridad con el pueblo palestino, y nos preparamos ahora para la próxima convocatoria que vamos a hacer, que es para el 15 de mayo, cuando es el aniversario del Nakba. Entonces allí vamos a hacer nuevamente una convocatoria amplia y que esperamos que toda tu audiencia, mi querida Pili, nos acompañe. Y muchas gracias, acá tengo conmigo a las compañeras de Sandía, una organización feminista por Palestina. Y cuenta ella. No tengo mucho más que agregar, creo que acá que Laura comentó absolutamente todo y más. Sinceramente lo que yo encuentro es que toda esta situación generó comunidad entre un montón de gente que nos encontramos unidos, nos une el espanto, ¿no? Y en esa situación de unidad podemos juntarnos para accionar y hacer lo que se pueda acá a la distancia, pero siempre con esto en mente de los derechos humanos. Creo que nosotros y nuestra historia sabemos lo que es hacer sufrir un Estado todopoderoso y que atropella derechos, y por eso nosotros cuando decimos nunca más acá, tiene que ser nunca más acá y en todos lados. Así que es una causa que nos atraviesa a muchos acá en Argentina. Estimada, ¿y por qué feminismos? ¿Por qué feminismo? Feminismo también implica otra lucha de derechos, es otro tipo de lucha contra la opresión, otro tipo de opresión, que bueno, supongo que por ser mujer también me atraviesa, pero es una... creo que también los feminismos y el hecho de todas las cosas femeninas que por lo general no se valora mucho, como esto de la empatía, y podemos hacer un tipo de lucha que es diferente, que va desde el lado de conectarnos, de la empatía. Y me parece que este es un hermoso espacio para promover este tipo de lucha. Bueno, y por último, ¿en qué redes, dónde pueden recurrir nuestras amigas y oyentes para seguir profundizando y saber de todas las actividades que hacen ustedes de forma permanente? Muy bien, nos pueden encontrar en Instagram, somos @sandia.feminismosporpalestina. Nos encontramos también con un grupo que ya conocemos, que se llama No es Nuestro Nombre, y más precisamente Judíos por Palestina. Bueno, somos Iván y Guido de la agrupación Judíos por Palestina. Estamos acá participando de la movilización, de la concentración, repudiando el accionar criminal del Estado de Israel y rechazando que el Estado de Israel represente a la comunidad judía de todo el mundo. Sionismo no es judaísmo. ¿Por qué no nos ahondás un poco en eso, que ha sido muy controversial y justamente hay una campaña para igualarlos? Bueno, el Estado de Israel pretende igualar sionismo y judaísmo, y pretende igualar su ideología colonial, supremacista, racista, sobre la cual ha montado más de 75 años de opresión del pueblo palestino con los intereses del pueblo judío. Pretende que a partir de lo que fue el holocausto y décadas de persecución sobre el pueblo judío, ponerse al propio Estado de Israel como parte de las víctimas y de esa manera ocultar su rol de victimario. Nosotros rechazamos esa postura ideológica, que a su vez tiene como contracara poder acusar de antisemita a todo aquel que critique al Estado de Israel. Antisionismo no es antisemitismo, nosotros somos judíos, somos argentinos, rechazamos al sionismo y también rechazamos el alineamiento del presidente Javier Milei con el Estado de Israel y con el imperialismo a nivel mundial. Así es, ¿qué nos puedes contar de este movimiento que también se ha desarrollado a nivel internacional, ¿no? De colectividades judías contra la guerra y el genocidio al pueblo palestino. Bueno, es lo que tiene que ver con lo que venimos charlando, que es la cuestión que el judaísmo es algo que excede y muchas veces es contradictorio con el sionismo, y eso lleva a que si desde el sionismo se busca hegemonizar y que sea sinónimo judaísmo de un Estado fascista, hay que romper con eso, y a nivel mundial se está mostrando que no son pocas las voces de los judíes y de los judíos que dicen no es nuestro nombre, esto no nos representa, este es un Estado genocida y nosotros queremos una Palestina libre. Nuestra agrupación Judíos por Palestina está en todas las redes sociales, tenemos cuenta de Instagram, tenemos cuenta de Twitter, tenemos cuenta de Facebook, también estamos en TikTok, y también pueden escribirnos a judíosporpalestina@gmail.com. Y no me contabas recién también que hicieron una actividad hace poquito con... Hacemos actividades periódicas de cine debate para debatir películas y a partir de eso poder generar generar distintas conclusiones con tanto compañeros de la colectividad judía como de otras partes que estén dispuestos a participar. Hace poquito hicimos una actividad con la Asamblea Desobediente, que es un grupo de hijos e hijas de genocidas de la dictadura que renuncian a su apellido y que dicen también, como nosotros, no es nuestro nombre, porque rechazan los crímenes y las violaciones a los derechos humanos perpetuadas por sus progenitores. Bueno, ahora, después de la ronda, como todos los jueves, estamos charlando con un compañero que nos trajo una noticia que muy poco se sabe por aquí y que tiene que ver con la persecución efectivamente internacional que hay hacia todos los grupos que defienden el pueblo palestino de este genocidio terrible a manos del Estado sionista de Israel. Y estamos hablando con Agustín Sáiz, es mi nombre. Y bueno, es muy importante esta noticia. Se refiere a la persecución mediática, política y judicial que están haciendo desde el lobby sionista, desde el Comité Central Israelita, sobre un movimiento autogestivo de arte militante que se llama Our Voice, Nuestra Voz, que son un grupo de compañeros que marcharon el 8M en Uruguay. Se hizo en el marco de a favor de la mujer de Palestina. Las chicas llevaron una cabeza de Javier Milei, ¿sí?, con la estrella de David, porque denunciando la alianza sionista de Javier Milei con los perpetradores del genocidio palestino. Y en ese marco parece que el lobby sionista de Uruguay usó toda su fuerza, su violencia, su capacidad de agredir, y cayó con todo sobre este grupo de chicas, de compañeras, que realmente es un movimiento autogestivo. Las conocemos porque años atrás pudieron presentar obras de teatro con los compañeros acá de Argentina, acá mismo en el espacio CUNY, recuerdo que presentamos una obra de teatro sobre los derechos humanos. Y bueno, está ocurriendo eso, que es un modus operandi en toda la región del sionismo. Como ustedes saben, esto de Palestina, del genocidio que estamos viviendo cotidianamente en las redes, es un parteaguas a nivel mundial. Muchísimas poblaciones de todos los países, de Europa, de América, de Asia, se están movilizando. Y obviamente hay un cerco mediático enorme, enorme. Acá en Argentina es asqueroso el cerco mediático, nos estamos quedando completamente aislados de esta movida mundial. En el marco de esa movida a favor de Palestina, están justamente ejecutando un operativo mediático, judicial, con causas judiciales a este grupo de compañeros, y hoy la coordinadora por Palestina en Uruguay estaba marchando a la fiscalía en apoyo de este grupo de chicas, porque obviamente es un caso testigo que, como tal, al ser un caso testigo, es importante vencer esa batalla en todos los planos para que no se tenga posibilidades de replicarse. Pero sí es una cosa muy desmedida, y repito, el único pecado que han hecho nuestras compañeras uruguayas es llevar una cabeza, ni siquiera de la calle Pou, que es el presidente de Uruguay, una cabeza de Javier Milei, que ha dicho las barbaridades más grandes en contra de las mujeres, de los pobres, de los zurdos, de los que tenemos pensamiento de izquierda como yo. En fin, es muy desmedido, y me pareció muy oportuno hoy en el acto acá en Plaza de Mayo a favor de Palestina hacer ese puente para unir fuerzas y bueno, solidarizarnos y saber cómo está la región en esta causa, que es una sola. Sí, ¿nos podés, si conocés algunas redes donde nosotros podamos conocer más de este grupo? Sí. Y además, para seguir esta pelea, como decís vos, porque esta pelea se tiene que dar para defender a estas compañeras que no han hecho más que manifestarse a favor del pueblo palestino y contra el genocidio palpable y, bueno, repudiada en tantas partes. Sí, yo los invito, en el Instagram está ourvoice.uy de Uruguay. Our es nuestra voz, es un movimiento que surge en Italia, que surge haciendo denuncia en el campo de los derechos humanos contra la mafia, y que acá han tomado algunos compañeros de Uruguay, Paraguay y Argentina, y es un movimiento que hace denuncia a través del arte, del canto, la poesía y, bueno, obras de teatro, todo eso. Así que los invito a seguir las redes si pueden, y desde ya le agradezco a ustedes por la oportunidad de hablar de esto. Muchísimas gracias. Gracias. nos encontramos, cómo no, con una organización también que respetamos mucho, que se llama Asambleas Desobedientes. Una compañera. Y familiares de Genocidas por Memoria, Verdad y Justicia. Cuéntanos, ¿por qué estás aquí hoy? Nosotros vinimos a repudiar el genocidio que se está cometiendo por parte del sionismo de Israel contra el pueblo palestino. Y como hijos de genocidas, no admitimos genocidio en ninguna parte del mundo donde se produzcan. Y sentimos el deber ético y moral de repudiarlo en todo sentido y con fuerza, ¿no? Y además me contabas que tenés otros motivos también para protestar. Sí, yo vine no solo con Asamblea Desobediente, sino con Unidos contra los Despidos, porque soy una de las tantas despedidas del Ministerio de Justicia y de los estatales, ¿no? Entonces también vinimos a visibilizar nuestra lucha, que es por el sustento diario, porque quedarse sin, digamos, haber sido despedido implica no poder traer comida a la familia. Así es. ¿Y vos tenías muchos años de antigüedad ahí? 11 años, y tenía un contrato por ley de contrato de trabajo, no era un contrato basura. En este sentido quiero aclarar algo. Tenemos 15.000 despidos, más o menos, en el Estado. Y si bien no hay una categoría para todos estos despidos, sí hay un núcleo duro donde estamos los activistas y militantes, sea por razones políticas, derechos humanos, etcétera, disidencias, y también los que somos un factor de conflicto gremial. Entonces, a este núcleo duro nos encontramos inexorablemente despedidos. Entonces tenemos que dar una lucha porque vienen también por los derechos políticos, ¿no? Así como van contra la protesta y la criminalización de la protesta social, también vienen a desmantelar y vaciar no solo los sectores de acceso a justicia y de políticas de memoria, verdad y justicia, sino que también a quitarse a los activistas de encima. A los molestos de todos los statu quo. Claro, quieren disciplinar a través de los despidos. Esa es mi caracterización. ¿Y cuál es la perspectiva? ¿Cómo viene la pelea esta? Nosotros vamos a dar lucha, no nos van a encontrar de rodillas, estamos parados. Yo creo que las burocracias sindicales le hacen mucho daño a este país, a esta democracia, en el sentido de que recién falta, digamos, que falta mucho tiempo para el paro nacional, debiéramos tener acciones concretas antes. Tenemos una buena fecha que es el 23 con la movilización por la universidad pública, que esa fecha hubiese sido interesante aprovecharla para también hacer un paro estatales. La burocracia volvió a dividir y a fragmentar las luchas y van a poner una fecha para el día 30. Entonces, me parece que cuando nosotros, o sea, la burocracia habla de resistir y de acompañar y nosotros hablamos de luchar. Tenemos que tener un plan de lucha en unidad de acción con los distintos sectores y aguerrido, porque vienen absolutamente por todo y no tenemos que dejar que este gobierno, que es débil, yo creo que es un gobierno débil, pero no tienen que encontrarnos fraccionados, tenemos que poder organizar aunque sea una semana de lucha intensa y vamos a lograr torcerles el rumbo. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, gracias. Estamos en tiempo de siembra. Plantá tus ideas. Plantá tu música. Plantá tus palabras. Plantá tus sonidos. Plantate. Radio Semilla.